El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ha amenazado a los argentinos con cortar la provisión de combustible si el gobierno nacional no enviaba la totalidad de los fondos por coparticipación. Y aclaré que ha amenazado al total de los argentinos porque efectivamente, independientemente de su practicabilidad, el cortar el combustible o tener esa intención no es un ataque al gobierno nacional, sino que es un ataque a todos los argentinos. Por supuesto que es evidente que no ha tenido tiempo de chequear su casilla de mail y no está bien asesorado con gente de experiencia. Reducir del 30% al 1% el monto asignado del impuesto país al Fondo Fiduciario de Integración Sociourbana, el famoso FISU, conocido popularmente como FISU. Además, se definió eliminar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, que la gestión anterior había otorgado arbitrariamente en el marco de un reclamo salarial por parte de la policía bonaerense. Una vez más, un fondo que todos los argentinos estaban pagando al gobierno de Axel Kicillof, que en el 2023 representaron 231 mil millones de pesos. Bueno, esto acaba de dejar de existir.